canción que vamos a cantar junto con mi hermano. Te la vamos a dedicar a vos, mi viejita linda. Y siempre, pero siempre, siempre estarás en nuestros corazones. Uy, uy, uy. Te marchaste tan de pronto, no pudimos decirte cuánto te amamos. Fuimos niños, no supimos, no entendimos bien lo que pasaba. Preguntamos, nos decían que pronto regresarías. No sean tontos y no lloren, y tú parecías dormida. Cuidala, si supieras cuánto vale. Te lo dice Coti y la banda de Oyoyumi. Hoy supimos con mi hermano dónde vamos, que llevamos de la mano. Comprendimos que aquel llanto de un te quiero que llevaste entre tus lazos. Porque ya no somos niños, es tan grande este cariño. De donde quiera que vamos, esta canción que cantamos.